Estos son los titulares del martes 13 de agosto. Suben las acciones en Japón mientras se debilita el yen. La tormenta María, ahora rebajada a depresión tropical, seguirá provocando lluvias torrenciales en el norte de Japón. Se mantiene la alerta de megaterremoto en amplias zonas de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En la bolsa de valores de Tokio, el índice de referencia Nikkei 225 aumentó más de 1,000 puntos en un momento dado el martes por la mañana. Últimamente, el Nikkei ha estado experimentando fluctuaciones extremas. El 6 de agosto registró el mayor aumento de su historia, después de haber sufrido una caída sin precedentes el día anterior. Hoy martes, según fuentes del mercado, se están registrando cuantiosas órdenes de compra, especialmente de acciones relacionadas con la exportación, debido en parte al actual debilitamiento del yen, que bajó hasta los 147 yenes por dólar, tras haber alcanzado momentáneamente los 141 la semana pasada. Otra razón del alza, comentan, es que los resultados financieros de las principales empresas de semiconductores fueron mejores de lo previsto. De acuerdo con información de la Dirección de Meteorología de Japón, la tormenta tropical María, tifón número 5 de la temporada según la nomenclatura japonesa, pasó a ser una depresión tropical. No obstante, se prevén más lluvias torrenciales en la región de Tohoku y en Hokkaido. El lunes, la tormenta tocó tierra en la prefectura nororiental de Iwate, donde provocó lluvias sin precedentes, y después fue desplazándose por la región de Tohoku. En algunas zonas costeras de Iwate se registró la mayor cantidad de lluvia hasta ahora observada. En una parte de la ciudad de Kuji cayeron más de 480 milímetros durante un periodo de 48 horas hasta las 4:50 de la tarde del lunes. Esta cifra constituye más de 2,6 veces el promedio de la zona en todo el mes de agosto. Como resultado de las fuertes precipitaciones, hubo inundaciones y deslizamientos de tierra en puntos de la prefectura. A las 3 de la madrugada del martes, de acuerdo con la Dirección de Meteorología, la tormenta se convirtió en depresión tropical. No obstante, como avanza lentamente, se prevé que continúe habiendo aguaceros en el norte del archipiélago hasta el miércoles. En la costa del Mar del Japón, entre la región de Tohoku y de Hokkaido, incluidas áreas que en julio sufrieron precipitaciones sin precedentes, habrá lluvias torrenciales. También se anticipan fuertes vientos y alto oleaje en el norte del país este martes. La dirección advierte de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecidas y desbordamientos de ríos y fuertes vientos. También hay riesgo de rayos, ráfagas de viento violentas y tornados. Entre tanto, la Dirección de Meteorología prevé que la tormenta tropical Ampil, tifón número 7 de la temporada, que está avanzando en dirección norte sobre el mar al sur del archipiélago japonés, se acerque a las islas Ogasawara el miércoles. Un día después podría aproximarse a las islas Izu y al este de Japón, incluido Tokio. Ampil tiene una presión atmosférica central de 998 hectopascales, vientos sostenidos máximos de 65 km por hora cerca del ojo y ráfagas de hasta 90 km por hora. Se presume que irá ganando fuerza a medida que continúe avanzando hacia el norte. Los meteorólogos advierten de la posibilidad de alto oleaje y también recomiendan extremar las precauciones ante deslizamientos de tierra. Asimismo, piden a la población en zonas por donde se prevé que pasará la tormenta que se mantenga al día con la información más reciente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Sigue vigente la alerta de megaterremoto emitida hace 5 días por la Dirección de Meteorología de Japón. No obstante, la entidad dio a conocer que no se ha observado ningún cambio irregular en la corteza terrestre en la zona donde podría producirse el sismo. La dirección emitió la alerta el jueves después de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera la prefectura de Miyazaki, en el sur de Japón. El temblor generó oleaje sísmico que alcanzó las regiones de Kyushu y Shikoku. En la ciudad de Miyazaki se registró un tsunami de 50 centímetros. Según la dirección, la probabilidad de un terremoto de gran magnitud es mayor de lo habitual a lo largo de la fosa de Nankai, que se extiende desde la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio, hasta el extremo sur de Kyushu. El sismo del jueves tuvo una intensidad máxima de 6 débil en la escala japonesa de 0 a 7 en la ciudad de Nichinan. Se registraron intensidades de 5 fuerte en partes de la prefectura de Miyazaki y de la vecina Kagoshima. Desde el jueves se observaron varios terremotos en el mar de Hyuganada frente a Miyazaki y en aguas frente a la península de Ozumi, en Kagoshima. La dirección explicó que la alerta emitida no significa que se producirá indefectiblemente un terremoto en un plazo determinado. Sin embargo, pidió a 707 municipios de 29 prefecturas, desde Tokio y alrededores en el este hasta Okinawa en el sur, que estén preparados para un posible desastre. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, habló por teléfono el lunes con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, al que instó a favorecer una desescalada de la tensión en Oriente Próximo, según anunció un portavoz del gobierno alemán. Scholz expresó preocupación por el riesgo de que haya un conflicto regional generalizado. Abogó por el fin de la espiral de la violencia y pidió a su interlocutor que hiciera todo lo posible por evitar una escalada de la tensión. La oficina del presidente iraní informó que este le transmitió a Scholz que Irán intenta resolver los problemas a través del diálogo. No obstante, puntualizó que cualquier país que sufra un ataque tiene derecho a responder. El llamamiento del canciller alemán se produce después del asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, el mes pasado en Teherán. Las autoridades iraníes culpan a Israel de lo ocurrido. Scholz y sus homólogos de Francia y el Reino Unido dicen respaldar el reinicio de las conversaciones entre Israel y Hamas. El lunes emitieron una declaración conjunta en la que advierten que se está acabando el tiempo para lograr una solución pacífica e instan a Irán y a sus aliados a abstenerse de protagonizar cualquier ataque que pueda aumentar la tensión. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Casa Blanca cree que puede haber un ataque inminente. El lunes, el asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró a la prensa que nuevos datos de inteligencia dejan entrever que podría ser esta misma semana. NHK World Japan.